La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy comenzamos pues un poquito retrasados, pues que veíamos ese acto en el que estaban las mujeres revolucionarias juramentándose frente al vicepresidente de la República para combatir la guerra económica, el bachaquerismo, además, y también fortalecer la revolución bolivariana desde el trabajo de las mujeres. Nosotros hoy los vamos a acompañar, como siempre, en la conducción y producción de este espacio, Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos, Samuel Romero y Eber Castellanos, en la gerencia de información, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación, Desiree Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido va a iniciar desde Colombia. Vamos a estar conversando con Lilia Solano, en reanudan los diálogos de paz, y pues ayer se anunciaba desde el líder de la FARC el fin de los cursos militares y además instaba a formar más la política desde las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ejército del Pueblo en Colombia. Luego vamos a estar también analizando pues el anuncio que hacía la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, el día de ayer, donde Venezuela asume el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, y ese anuncio justamente que lo hacía el día de ayer. Y luego vamos a estar viajando hasta Venezuela. Se estaba realizando desde ayer, 1 de octubre, un homenaje a César Rengifo desde la Fundación Compañía Nacional de Danzas. Estaremos conversando sobre la obra de este gran dramaturgo y también la presentación pues que la Compañía Nacional de Danza, la puesta en escena que ha hecho con su cuerpo de danza. 2:34 minutos, les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur, 0212, para quien se encuentra en el interior de Venezuela. Además también nos pueden escribir a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur, y pueden compartir con nosotros, llamarnos, participar en el programa, pero también pueden escribirnos a través de las redes sociales. Así que hay mucha información para ustedes, no pueden despegarse de este viaje de la Radio del Sur. Nos vamos a la pausa musical y al regreso tenemos mucha información desde Colombia. Nos vamos con Cabas y Vicentico, Después de la Lluvia. ¿Quién llegará a espantar la lluvia? Llegará, pero hay quienes bajo la lluvia quieren bailar. Ay, mira que mi cumbia está buena. ¿Quién llegará a salvar la cumbia, mamá? Porque hay quienes pura cumbia quieren bailar. Nada es lo que nos sobra, verás, y caminos hay para andar sin mirar atrás. Tiempo, siempre habrá tiempo para llorar, pero hoy queremos disfrutar, solo disfrutar. Oh, vamos, hoy sí vamos a celebrar con mi gente que es de verdad y que quiere más. Levantar, vamos, hoy sí vamos a celebrar con mi gente que es de verdad y que quiere. Cantar la lluvia llegará, pero hay quienes bajo la lluvia quieren bailar. ¿Quién llegará a salvar la cumbia, mamá? Porque hay quienes pura cumbia quieren bailar. Nada es lo que nos sobra, verá, y caminos hay para andar sin mirar atrás. Siempre habrá tiempo para llorar, pero hoy queremos disfrutar, solo disfrutar. casa, que vuelva la luz y la tristeza se pasa. Y Vicentico, después de la lluvia, nosotros en el Tren de la Tarde continuamos con ustedes ya listos para viajar a la primera estación de este tren. Y es que veíamos en esta semana cómo el máximo jefe de la FARC, Timoleón Jiménez o Timochenko, aseguró el miércoles que pues ordenaba a sus guerrilleros suspender los cursos militares y, por el contrario, dedicarse a la formación política y cultural. Ya tenemos en línea a Lilia Solano, de Colombianos y Colombianas por la Paz, también directora de Justicia y Vida. Lilia, bienvenida al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Hola, un gusto poder acompañarlos en el programa, una alegría que ustedes están siempre pendientes de los avances que tenemos en Colombia y nos apoyan también cuando ha estado tan en entredicho lograr la paz. Así es, Lilia, y pues veíamos con beneplácito este anuncio que hacía el jefe de la FARC, quien mandaba de poner las armas a este cuerpo pues de insurgentes, y les decía, pues vamos a comenzar a trabajar la política. ¿Cómo se recibió este anuncio? Sobre todo desde el tema de la defensa de los derechos humanos y quienes han venido, como ustedes, trabajando la paz, pero de forma muy ardua durante tantos años. Mira, en el día de ayer estuvimos precisamente en un gran evento en la universidad, y yo hacía un recuento de lo que fue la experiencia del anterior proceso de paz con el presidente Belisario Betancur, cuando surge la Unión Patriótica como partido político y donde se le ofrece al movimiento insurgente que se dedique a hacer la paz en vez de echar bala. Lo que tuvimos en ese momento histórico fue una gran frustración porque no se pudo cumplir eso, porque más de 5.000 militantes de la Unión Patriótica fueron asesinados, algunos huyeron nuevamente a la montaña, otros se exiliaron, y por eso es tan fundamental este momento. Después de tantos años, después de décadas, vuelve y surge la posibilidad de nuevamente levantar la bandera de la política, hacer la política y realmente que un ejército que se dedicó a confrontar por el derecho a cambios estructurales diga, vamos a dedicarnos a formarnos, a hacer política, es una cosa sin precedentes. Esto no sería, digamos, algo tan importante si fuera esta una dictadura militar, pero esto es una democracia, y en una democracia es obvio que los que se oponen al orden establecido y quieren traer otras propuestas, pues puedan hacerlo con toda la vida, con toda la inteligencia, con toda la posibilidad de que esta estructura tan injusta en que se ha montado nuestra democracia pues pueda ser cambiada. Estas palabras del comandante Timoleón son extraordinarias. Al movimiento de derechos humanos nos traen una enorme alegría. Es el triunfo nuestro, de los que hemos luchado por la paz, de los que creímos que el fin de la historia no eran los bombardeos, los desembarcos, las persecuciones, los asesinatos, la tortura, que este pueblo tenía el derecho a construir otra historia, y por eso tenemos que afirmar con toda la fuerza que respaldamos esas propuestas que salieron ayer, que respaldamos la iniciativa de que haya un marco jurídico para que se adelanten una estrategia jurídica para la paz, y no va a ser fácil porque acuérdate que nuestra sintonía que nos sigue se acuerde que en este país la mitad de los votos en las pasadas elecciones presidenciales las obtuvo el candidato de Uribe, del expresidente Uribe, que está comprometido con la guerra, que no quiere la paz, que le pone talanqueras a la paz, y la mitad de esos votos fueron para él, para este candidato. Entonces, tenemos estos avances y tenemos un gran desafío, y el desafío de construir todos aquellos que creemos en la paz, sabiendo que hay otros que todavía les interesa la guerra y que son los que precisamente representa este partido del expresidente Uribe que se llama Centro Democrático. Ahora, Lilia, uno de los puntos que se debatió durante y se ha debatido durante los diálogos de paz fue las garantías que tenían justamente quienes podían deponer las armas y dedicarse a la vida política, y fue un gran debate, además que se ha dado en Colombia, pues el derecho a hacer política y además unirse como un partido político y un frente político a próximas elecciones de los miembros de la FARC. ¿Están dadas las garantías en Colombia para este proceso de formación política, cultural, para que la FARC pueda empoderarse como una formación alternativa a esos partidos tradicionales en Colombia? Mira, lamentablemente no hay garantías. Eso se nota con la experiencia que está viviendo actualmente la Unión Patriótica. Ahorita mismo tenemos a varios de los candidatos que se presentaron a la contienda electoral, que será este 25 de octubre, pues los han puesto presos, acusados de, como se acusa en este país, de rebelión y terrorismo. En particular quiero contarles que hay un candidato que se llama Marino Grueso. Era el candidato a la alcaldía de un pueblo que se llama Guapi. En este pueblo la característica es que por mucho tiempo ahí se lo habían tomado tanto las bandas de narcotraficantes como de paramilitares, y finalmente la lucha del pueblo mismo logró que estos salieran, pero sigue en manos del poder político, que es corrupto, está comprometido con una agenda corrupta, pues siguen estos candidatos empeñados en impedir que se hagan que participe la Unión Patriótica. Entonces, este candidato está en la cárcel de Popayán. ¿Y por qué está ahí? Porque ha habido un montaje conducido por la Fiscalía y por Fuerzas Armadas que han hecho que sea imposible que él no siga en la cárcel. Entonces, esto es lo que nos pasa. Todavía no hay garantías, a pesar de que el gobierno tiene una mesa de garantías para la UP, pues estas garantías están lejos de ser reales. Pero esto, que es tan dramático, no puede impedir que sigamos adelante, que sigamos exigiendo que tanto para las FARC como para el ELN haya el derecho a la participación política, el derecho a la participación electoral, y esto sí que va a ser entonces el desafío más grande. Nos tienen que acompañar ustedes, que lo han hecho siempre, los países vecinos, nos tienen que acompañar la comunidad internacional en su conjunto, porque este pueblo tiene la vocación de la paz, y una vez que un pueblo tiene la vocación de la paz es imparable. Esto es lo que pasa en Colombia. Lilia, ahora justamente uno de esos grandes avances ha sido el acuerdo de jurisdicción especial para la paz, que se alcanzó pues hace pocos días. El presidente Juan Manuel Santos viaja a La Habana y pues se firma este acuerdo, pero pues ha estado en apoyo además de 280 organizaciones de derechos humanos, de víctimas. Pero ahí lo importante es destacar, ¿cuál es el beneficio directo que trae a los colombianos y colombianas este acuerdo que se firmó en La Habana? Mira, yo creo que uno de los beneficios más importantes es que vuelven a estar en el centro de toda la discusión el tema de las víctimas. Este marco hace un énfasis en la necesidad de que haya justicia, verdad, reparación integral y garantías de no repetición. Entonces, no es un acuerdo como ha querido decir Uribe, que él sí tramitó un acuerdo de impunidad con los paramilitares. Mas sin embargo, ahora que se da este acuerdo, dice que se están negociando impunidades. No, lo que se está haciendo es abrir una compuerta para que se pongan los límites y se conozca la verdad de la historia y podamos decir que nunca más se repite esta historia que vivió el pueblo colombiano. Pero además, esta es una invitación a que los diferentes sectores, especialmente de las víctimas, levanten su voz y digan, bueno, necesitamos saber quiénes fueron los financiadores, quiénes dieron las órdenes, quiénes auspiciaron y condujeron tremenda masacre, tortura, fosas comunes en este país. Lo que se abre aquí es la fuerza y el poder de que la sociedad en su conjunto sepa qué pasó, quiénes lo hicieron, pero también aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, pues tendrán que, en el marco de la guerra, tendrán también que rendir cuentas, porque no todo ese marco se contuvo en, digamos, en el contexto de la también de leyes de la justicia internacional que el gobierno colombiano ha firmado, de acuerdos, de pactos, de tratados, la Convención de Ginebra. Aquí no hay otra cosa que el esfuerzo inédito en un proceso de paz, de alcanzar esa paz con justicia. Eso es lo que hay aquí. Y obviamente no será fácil, pero ya hay un acuerdo que este pueblo celebró, que el presidente Santos fue a La Habana y ratificó. Entonces, lo que tenemos es realmente sin precedentes. Y sabemos que firmarlo no quiere decir que sea una realidad, pero ya comenzamos un camino que no tiene vuelta atrás, y es de adelantar la paz. Justamente, Lilia, en ese camino que inicia, ¿cuáles son los pendientes que quedan, que no pueden olvidarse, que tienen que estar allí presentes en estos diálogos que se reanudan, además, nuevamente, también el día de hoy? Mira, yo creo que hay muchas cosas pendientes, hay muchas cosas urgentes. Y hemos hecho también, como sociedad civil, casi que un inventario de qué es lo que requerimos. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en mente es que queremos que la ratificación de estos acuerdos vengan por una Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente es el espacio más legítimo que tenemos para que esos acuerdos avancen, digamos, es más allá de solo acordarlo, tienen que ser legítimos. Y tenemos esa tarea, imagínate, esa tarea tan difícil, porque cuando se adelantó la Constitución del 91, pues quedaron escritas cosas muy buenas que lamentablemente quedaron en el papel. Ahora lo que el pueblo quiere es tener la capacidad de decisión, no solo tener una Constitución muy bien escrita, sino cómo vamos a sacarla adelante. Y gobierno y guerrilla se han comprometido que en 6 meses van a tener un acuerdo. Y yo creo que esos 6 meses lo tiene esta sociedad colombiana para crear las condiciones para que podamos avanzar en la historia, para que no haya otro genocidio en este país. Un genocidio nuevamente sería impensable. El mismo Papa ha dicho que no se puede frustrar otra oportunidad de paz, porque esta, podríamos decir, para muchas de las generaciones que nacimos y hemos vivido solo en la guerra, es la última oportunidad, y a eso tenemos derecho. Y eso es una cosa que obviamente vamos a alcanzar, pero hay riesgos enormes. Y yo creo que una de las canteras, una frontera frente a sus riesgos, tiene que ser una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, Lilia, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros en la Radio del Sur. Siempre un placer conversar contigo y gracias por atendernos. Un gran abrazo y gracias por la invitación a participar. Lilia Solano, de Colombianos y Colombianas por la Paz, también directora de la Justicia y Vida. Justamente ese avance que se ha dado en el proceso de paz en Colombia marca un punto histórico para lo que han vivido los colombianos durante los años de guerra, en el que pues gobiernos como el de Álvaro Uribe Vélez pues han fomentado la violencia y la no negociación por la paz. Hoy pues se da un gran avance, continúa además este proceso, y la misma FARC también da demostración de que quieren también seguir fortaleciendo el camino a la paz, junto de la mano con el gobierno, respetando también pues los derechos de cada uno de ellos. 2:51, nos vamos a la pausa. Señor Samuel, nos vamos con música. Regreso, tenemos más información para ustedes. Esto es Marta Gómez desde Colombia, junto a José Alejandro Delgado de Venezuela. Si me miras tú. Ven que te quiero llevar al huerto que hice pensando en ti, al sortilegio del amanecer. Ven a escoger frutos en mi jardín. Ven que te quiero contar que en un palacio en el fondo del mar supe de dioses de sal y coral. Ven a escuchar cantares que aprendí. Ven que te quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar. Ven que te quiero cantar la melodía que el viento entona, que anuncia lluvia y melancolía, la alegría. Te quiero pintar con los colores del atardecer, la llama viva que te abrazará, polvo serás para tu renacer. Ven que te quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar y las mariposas van a volar, los nardos y las rosas van a volar, las casas y las cosas van a volar, las gallinas primorosas van a volar, las ventanas, las esquinas van a volar, naranjas y mandarinas van a volar, el eucalipto, el palo santo van a volar, el laurel y el amaranto van a volar, caballos y camaleones van a volar, trinitarias y amapolas van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar. Ya regresa el tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:54. Somos la Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 2:55 de la tarde en Caracas, Venezuela. Les habla Darwin Serpa. De inmediato vamos con las informaciones. El gobernador bonaerense y candidato a presidente por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, instó a la población de ese país a votar el próximo 25 de octubre por un proyecto productivo que sea seguro para garantizar que no se vuelvan a las viejas políticas que ya son del pasado. La periodista de Radio Nacional de Argentina, Mariana Capacioli, con el reporte. El gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a presidente por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, están realizando el encuentro del Círculo Celeste y Blanco en Costa Salguero junto a su compañero de fórmula, Carlos Panini. Esto decía Daniel Scioli. Es un espacio político que permanentemente toma posición, decisiones, y la gente tiene muy claro nuestras ideas, nuestro proyecto, nuestra política, nuestra coherencia, que nos permite evaluar el 51, tranquilidad, previsibilidad y confianza para destacar que se viene en este proyecto de seguridad de desarrollo argentino. Tanto a la necesidad para hacer un gran trabajo. No, pero eso es lo que hay que buscar, de dar la atención para una voluntad de la gente, no quiere un cambio para atrás, quiere seguir avanzando sobre estos sobrevivimientos. Pero además, su presidente es una tarea enorme, es una gran responsabilidad y experiencia. Estoy preparado para hacerlo. Siento que la distinta etapa de mi vida, del deporte, del empresario, del conocimiento internacional, y cada una de las etapas

3-5 minutos, Biover y los Tirados, el portal. Continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde y les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0916 es el teléfono del máster de la Radio del Sur para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y también nos pueden escribir a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba el Tren de Tarde, o a través de la cuenta de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Nosotros estamos listos ya para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y viajamos directamente hasta Venezuela. Este país asume, hasta el mes de diciembre, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, anuncio que hacía la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, desde Estados Unidos. Ya tenemos en línea y le damos la bienvenida a José Antonio Guido, analista internacional, para conversar justamente de lo que significa esta, pues, este anuncio de en donde Venezuela asume el liderazgo de este organismo. Bienvenido, señor Guido, al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Muchísimas gracias, señor Silva. Le agradezco mucho la llamada. Un placer tenerlo acá con nosotros. Y pues queríamos comenzar hablando sobre qué significa el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, sobre todo para que quien nos escucha, los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, que de pronto no saben cómo el mecanismo funciona, qué significa que Venezuela haya sido, pues, elegido para asumir hasta el mes de diciembre este organismo. Bueno, no quiero ser rudo, pero probablemente, desde un punto de vista formal, no signifique nada más que el funcionamiento normal del protocolo de una institución en la que se va rotando, una institución multiestatal, donde intervienen varios estados, y entre su reglamento está en la rotación de los países en determinados cargos de responsabilidad en ese organismo, ¿no? Ahora bien, hay que situar la cosa en el contexto para observar cuál es la proyección real de esta situación, que en principio no sería más que una aplicación del reglamento, ¿no? Reglamento que yo no conozco, y reconozco que no me voy a poner a estudiar a estas alturas el reglamento de la OEA, porque la OEA es en realidad un artilugio que viene del siglo XX y está marcada por la hegemonía de los Estados Unidos. Ya la de canciller ha recordado que Fidel Castro le llamó el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Sin embargo, yo durante un tiempo pensé por qué Venezuela no abandonaba este organismo, y realmente consideré, a la luz de los acontecimientos, que es prudente no salir de la OEA, porque también la OEA refleja una nueva correlación de fuerzas construida primero por el presidente Chávez a partir del 98, y esa correlación expresa una realidad distinta del momento en el que la OEA era dominada por los Estados Unidos. Incluso es altamente significativo que se han producido en el seno de la OEA, que tiene esa tradición de Ministerio de Colonias, resoluciones en contra de los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Y junto a eso, por supuesto, los países de la región latinoamericana, caribeña, han construido, digamos, verdaderas organizaciones de integración, pero no han decidido, digamos, destruir, salir en bloque de la OEA, sino atribuirle una función de interlocución con los Estados Unidos y con Canadá, y privarle de ese sentido originario, ¿no? Y ahí es donde vendría un sentido positivo, ¿no?, de una Venezuela abanderada de la integración latinoamericana, de la independencia con respecto al esquema neocolonial norteamericano, y por lo tanto en estos tres meses es posible que se puedan producir elementos positivos que no se oponen, sino que complementan, por un lado, la verdadera integración latinoamericana expresada en organismos como el ALBA, o como la CELAC, o como UNASUR, o como Petrocaribe incluso, y que es más bien un lugar en el que los Estados Unidos, acostumbrados a dictar órdenes desde los años 60, 70, 80, 90, tienen que escuchar las voces de los pueblos y las voces de gobiernos independientes, ¿no? Siento haberme alargado un poco, pero bueno, este es un poco como veo yo el contexto de este nombramiento, que sin duda es positivo para la política exterior del país y para la diplomacia, ¿no? Justamente no es una gran extensión, profesor, sino simplemente es la gran explicación sobre todo este proceso que se anuncia ayer y lo que va a ocurrir o lo que pudiera ocurrir de aquí a diciembre, sobre todo porque en el anuncio la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablaba pues de un ímpetu transformador dentro de la OEA. Ella decía pues que era muy importante que la organización abandonara la mala costumbre, que según ella es ilícita, ilegítima, de utilizar los derechos humanos como un doble rasero. Y justamente es allí donde me gustaría centrar la otra parte pues de este análisis que usted hace. ¿Qué necesita y cómo puede avanzarse en un proceso transformador de la OEA en estos meses? ¿Dónde empezaría, desde su perspectiva como analista internacional, el principal elemento para cambiar dentro de este organismo? Por tomar la cuestión de los derechos humanos, es completamente cierto que el gobierno de los Estados Unidos tiene la fea costumbre de condenar a los países de línea independiente que no se someten a sus dictados de violar los derechos humanos, pero sin embargo, dictaduras que de una manera comprobada violan los derechos humanos, pero que a su vez están sistemáticamente sometidos a la política exterior norteamericana, ahí la Casa Blanca, el Departamento de Estado nunca tiene nada que decir, ¿no? Yo me acuerdo una frase muy famosa de Noam Chomsky, ¿no? Un libro que se llama La Quinta Libertad, ¿no? Cuando el presidente de Guatemala, Ríos Montt, que ahora está enjuiciado por crímenes contra la humanidad, producía las peores masacres contra la población indígena guatemalteca, es cuando Ronald Reagan decía, el presidente norteamericano difunto, cuando decía que más Ríos Montt estaba respetando los derechos humanos, ¿no? De manera que es muy interesante rescatar una visión objetiva de los derechos humanos y no una visión instrumental, ¿no? Como instrumento muy muy vicioso, ¿no? De la política exterior de hegemonía de los Estados Unidos. Yo creo que la OEA tiene que servir como un clavo más que remache la idea de que ya los Estados Unidos ni son la primera potencia en el mundo, ni son la potencia hegemónica, ni son los dueños del patio trasero, ni son los dueños de organismos multilaterales, multiestatales, donde ellos tradicionalmente han ejercido su hegemonía, ¿no? Y frente a eso, reconocer el rumbo independiente realmente del único país que desde los años 60, 70, 80, 90 mantuvo un rumbo independiente, que ha sido Cuba. Yo quiero recordar al compañero Che Guevara, que en la cumbre de Punta Carretas de una institución, de una asamblea de estados latinoamericanos asociada, paralela, impulsada por la OEA, la única voz que se mantuvo contrario al pacto, al rumbo de progreso supuesto impulsado por la administración Kennedy, fue la de Cuba. Y lo que ocurrió es que la historia dio la razón a Cuba en aquel momento, porque todos aquellos países latinoamericanos, con muchos más recursos que Cuba, se encontraron con problemas sociales infinitamente más graves que los que tenían antes de haber seguido oficialmente el rumbo marcado por los Estados Unidos a través de sus reuniones ministeriales y a través de instituciones como la OEA. O sea, que tiene que empezar la cosa por señalar que esa historia no volverá, no va a volver nunca más, y no fue el rumbo del progreso para los pueblos latinoamericanos, sino el rumbo de problemas monumentales, que si ya eran graves el año 64, en los años 90 estallaron de una manera monstruosa. Y esa es la responsabilidad de los Estados Unidos, que impusieron a través de estos organismos como la OEA y a través de las dictaduras y de los presidentes a su servicio, un rumbo que era contrario a los intereses nacionales, objetivos y sociales de los pueblos latinoamericanos. Jamás la OEA tiene que servir para ratificar un camino al precipicio como es el que impuso de una manera neocolonial y directa, de saqueo de los recursos, de políticas antisociales, de dictaduras antidemocráticas, en los Estados Unidos, como ya digo, los pueblos latinoamericanos, y aquellos países hermosos latinoamericanos con posibilidades enormes, como México, que siguen lamentablemente pegaditos al esquema, digamos, de la vieja OEA, son los países que se encuentran con crisis sociales monumentales, monumentales. Lo que está viviendo México, un país maravilloso, una tradición y una capacidad productiva y cultural gigantesca, es un drama extraordinario. Y ese drama es imputable al control que desde un tiempo a esta parte lamentablemente ejercen los Estados Unidos sobre la sociedad y sobre el pueblo de México. Ojalá la OEA pueda servir para destrabar la situación de este gigante latinoamericano que los norteamericanos lo tienen como un estado tampón y como un estado fallido, ¿no? Ojalá la OEA sirva para resolver los problemas que siguen existiendo como herencia de esa hegemonía de un imperialismo decadente pero agresivo que ha llenado, por cierto, de bases militares el continente y el subcontinente. Ojalá en la OEA se pueda hablar de una desmilitarización y la desaparición de las bases militares extranjeras. Quiero recordar que Venezuela está rodeada de las bases holandesas y, por lo tanto, de la OTAN en Aruba y Curazao, inglesas, francesas en Guadalupe y Martinica, las bases norteamericanas que están en Puerto Rico y que están en la hermana Colombia, ¿no? O sea, que la OEA se podría plantear también la desaparición de las bases militares agresivas extranjeras en suelo latinoamericano como un elemento de paz, como un elemento de erradicación de la guerra, como resolución de los problemas sociales, nacionales, democráticos que tienen nuestros pueblos, ¿no? Para que yo le apunto a algunos temas, ¿no? Sí, además, bueno, recordamos a nuestros usuarios que estamos conversando con José Antonio Gido, analista internacional, sobre este, y pues, la asunción de Venezuela del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Ahora, profesor, ¿qué lectura política se le puede dar a justamente este momento en el que Venezuela asume el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos frente a una cumbre de las Américas donde Venezuela llevaba una voz de protesta en contra de un decreto emitido por Estados Unidos donde se declaraba pues una como peligroso Venezuela como Estado para la seguridad norteamericana frente pues a un organismo que han utilizado los Estados Unidos como el lugar para ellos hacer y deshacer en relación frente a los derechos humanos y en otras también materias, pero hoy pues lo asume un país que ellos consideran una amenaza? Allí el discurso que yo he seguido muy precisamente del presidente Nicolás Maduro en la reciente terminada Asamblea General de las Naciones Unidas marca un rumbo independiente, marca un rumbo de fuerte compromiso con la paz en la escena internacional, por supuesto latinoamericana, también mundial, marca una alianza y un apoyo a fuerzas emergentes que son mucho más garantes de un orden civilizado que el imperialismo norteamericano, como la fuerza que está adquiriendo el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, ¿no?, que ha sido considerado por Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, como uno de los políticos a nivel mundial más relevante. Entonces, es muy significativo que con estos planteamientos nítidos, claros, coherentes, que indiscutiblemente recogen el espíritu y muchas veces la letra del comandante Chávez, que esta política exterior esté al frente de la OEA es significativo. Luego, en la cuestión de la amenaza, ha habido, sabe, una especie de reculada, ¿no?, del gobierno de Obama, ¿no? Ya no son ustedes tan amenaza como decíamos, pero sin embargo no vamos a derogar este decreto. Pero sin embargo, la animadversión, la molestia que tiene el Departamento de Estado por la política independiente, integracionista, pacífica, de apuesta por un verdadero desarrollo del pueblo de Venezuela y de la sociedad y de todas las sociedades hermanas latinoamericanas, eso incomoda mucho, ¿no? Pudiera ser que Obama no quiera abolir el decreto de amenaza, ¿no? Si lo hiciese, no tenemos nosotros que ignorar que no dejaría de ser un elemento formal y que en todo caso, si se ha producido este freno en lo inmediato a esa amenaza que era como una espada de Damocles en el mes de marzo, en el mes de abril, esto ha sido el resultado no de la buena voluntad de los generales del Comando Sur, del Pentágono, de los señores del Departamento de Estado, sino el resultado y la victoria de un gran movimiento de unidad nacional interna que se produjo dentro de la Venezuela bolivariana y también de un gran movimiento de solidaridad que se produjo en América Latina y el Caribe, en los países de la mayoría de la humanidad, de la verdadera comunidad internacional, de los países africanos. Yo fui testigo de, en mi persona, en el mes de abril, de la enorme simpatía que suscitó Venezuela en la sociedad de Marruecos, país con el que todavía es necesario que Venezuela formalice una relación más profunda y una alianza. Aún así, el pueblo marroquí expresó de una manera muy significativa su apoyo, admiración al pueblo venezolano. Y lo digo como un simple ejemplo, ¿no? Porque uno podría hablar de China o de Rusia, de Indonesia, y se produjo en todas las partes del mundo este impulso solidario, amistoso, a una Venezuela amenazada por Obama. Ya sabemos qué es lo que hacen los Estados Unidos cuando amenazan a alguien. Entonces, también esta circunstancia favorable que ha sido recordada por el presidente Nicolás Maduro le hace llegar a una instancia, digamos, de poder ejecutivo en la OEA Venezuela desde una posición de fuerza, desde una posición de firmeza, con una diplomacia sólida y coherente, y eso es una garantía de que estos tres meses vayan a ser tres meses de éxitos sostenidos, de éxitos sostenidos. Bueno, profesor Guido, le agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y siempre además un placer conversar con usted y además por el maravilloso análisis que nos permitió de este panorama en la OEA. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradezco a usted la llamada. Un saludo a todos sus oyentes. Gracias. José Antonio Guido, analista internacional, conversaba con nosotros sobre este anuncio que el día de ayer se conocía, donde Venezuela asume el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Decía él, pues tres meses de éxito frente pues a un país que busca con ímpetu la reestructuración de un organismo que ha venido siendo el patio trasero de los Estados Unidos para hacer y deshacer ante o frente a los países que no están de acuerdo a la línea que ellos mantienen. Son las 3:22 minutos. Antes de irme a la pausa, señor Samuel, quería comentarles a todos los usuarios y usuarias que nos escuchan hasta ahora que Latinoamérica está presente en los premios de la Academia Cinematográfica Mundial, en los Oscars, justamente con varias películas latinoamericanas, recordando que además Argentina ha sido el único país que ha logrado obtener esta estatuilla en el renglón de película de mejor película de lengua extranjera. Ya ayer cerró el periodo para la inscripción de las películas, son varios países, 13 específicamente, películas que van a ir a este escaño en esta competencia cinematográfica. Para Argentina, con El Clank, que como les decía es el único país que ha logrado obtener esta estatuilla en dos ocasiones. La Historia Oficial y El Secreto de sus Ojos han sido las películas que han logrado darle el premio a Argentina. Luego Brasil, es Qué Horas en la Volta, de Ana Muilater, es la película con la que van. Fue ganadora de un Oso de Plata en el premio del jurado de... Perdón, no, esa es la de Chile. Fue la ganadora de un Oso de Plata, que es El Club. Luego Colombia va con El Abrazo de la Serpiente. Presos de Costa Rica. Guatemala con Ixcanul. México con 600 millas. Panamá va con Caja 25. Paraguay va con El Tiempo Nublado. Perú con NN. Dólares de Arena de República Dominicana. Una Noche sin Luna de Uruguay. Y por último, pues no menos importante, pero está allí, Venezuela, que va por Dauna, Lo que lleva el río, de Mario Crespo. Así que hay que esperar entonces la decisión de la Academia Cinematográfica Internacional. Nosotros nos vamos a la pausa con música. Esto es la agrupación venezolana Socoboz, desde Yaracuy, Mi Raza. Calles se respira, cada fiesta es una sola en América Latina. Indio, negro, blanco, una raza y un color. La sangre mestiza desde nuestro corazón. Somos una sangre, somos una sola voz. Latinoamericana.

¿Por qué no se puede? Porque yo no puedo quemar lo que a mí me dé la gana. Pero no al final. Esa rechera. A la media. Se suspende de sus cargos. ¡Alerta memoria! ¡Alerta memoria! No podrán borrar la historia. En el marco de los 500 años de la ciudad de Cumaná, del 12 al 14 de octubre, el Estado Sucre recibirá más de 1,000 atletas indígenas de todas las regiones del país en la quinta edición de los Juegos Nacionales Deportivos Indígenas en las disciplinas arco y flecha, cerbatana, rayado de yuca, corte de leña, canotaje y muchas más. Otuwara Puremantu, mi nombre es Shuru y te invito a disfrutar de los Juegos Indígenas. ¡Te esperamos en Sucre! Gobierno Bolivariano. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Nosotros estamos luchando para combatir a los terroristas. Algunos gobiernos, algunos políticos no pueden manejar más de una situación al mismo tiempo. Pero la situación en Oriente Medio y en el norte de África requiere respuestas urgentes. Todo el mundo está diciendo que el Estado Islámico se está expandiendo año tras año, cada vez más. La coalición misma ha visto como el territorio del Estado. Último minuto, a esta hora nos vamos directamente hasta Santa Marta. En Colombia hablan los ministros de la Defensa de Colombia y Venezuela. Nos conectamos directamente a la señal de Telesur. Vamos a irnos conectando justamente a esta hora a esa señal. Habla la vocera oficial, la moderadora de orden de esta reunión de ambos ministros. Vamos justamente a en minutos escuchar pues las declaraciones de los dos ministros. Concluye esta reunión binacional entre los ministros de la Defensa. Recordemos que ha sido pospuesta desde el día miércoles para hoy viernes y justamente es parte de los acuerdos que se alcanzaron en Ecuador entre ambos ministros. Por eso justamente estamos a la espera de escuchar a ambos representantes del gobierno venezolano. Vamos a escuchar parte de lo que se está dando esta de Colombia y Venezuela, con jurisdicción en el departamento de La Guajira en Colombia y el estado de Zulia en Venezuela, para la coordinación operacional contra todas las amenazas y factores de riesgo existentes. Noveno, realizar una evaluación conjunta de las consecuencias medioambientales de la actividad ilegal en frontera y proponer mecanismos de mitigación. Finalmente, Colombia reconoció la importancia de la Comisión Binacional Fronteriza Combifrón Colombia-Venezuela debido a los logros del mecanismo y recomendó su reactivación. De igual manera, los ministros Padrino y Villegas acordaron elevar a consideración de las cancilleres la pronta firma del memorando de entendimiento para la prevención y verificación de incidentes fronterizos y el memorando de entendimiento mediante el cual se establece un mecanismo para la lucha contra la minería ilegal en zona de frontera. A su vez, los ministros instaron a sus equipos técnicos a continuar trabajando en conjunto a fin de fortalecer la cooperación en materia de defensa entre ambos países, dada en Santa Marta a los dos días del mes de octubre de 2015 por la República de Colombia, Luis Carlos Villegas Echeverri, ministro de Defensa Nacional, por la República Bolivariana de Venezuela, general Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa. Doy paso ahora a las declaraciones de los ministros. Bueno, muchas gracias, ministro Luis Carlos Villegas, todos los compañeros de armas de la República de Colombia, por esta receptividad, por la calidez humana con que nos han recibido a este humilde servidor y a todos los compañeros que me asisten o asistieron a esta reunión. Entre ellos el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, los comandantes de componente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Armada, de la Aviación, de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, y a los embajadores también que nos acompañaron. Bueno, ha sido una reunión bastante fructífera, como ya se adelantaba en el documento, con bastante cordialidad, muy amena, y lo más importante de todo, los entendimientos y la voluntad que existe entre las partes para aumentar el rendimiento en la lucha que tenemos en Venezuela contra el contrabando de extracción, contra la violencia organizada, la delincuencia organizada, estructurada y sus focos y distintas expresiones del narcotráfico, del paramilitarismo. Es una voluntad que tenemos para ir avanzando en los acuerdos a que han llegado los dos presidentes, Nicolás Maduro Moros de la República Bolivariana de Venezuela y Juan Manuel Santos de la República de Colombia. Yo agradezco toda la hospitalidad y en este sentido, bueno, debo decir también que la reunión se centró en los temas centrales que debemos, en donde debemos mirar, converger nuestros esfuerzos para disminuir toda esta fenomenología que se da a lo largo de toda la frontera colombo-venezolana. Allí yo expresé en esta reunión, bueno, todo el esfuerzo que ha hecho el señor presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no solamente en el último mes. Esto es un esfuerzo sostenido que ha venido haciendo el presidente Nicolás Maduro desde prácticamente haber asumido el mandato que el pueblo le dio en la lucha contra el narcotráfico, contra el contrabando de extracción y toda clase de violencia expresada en el límite fronterizo. Debemos recordar que en el año 2013 ambos presidentes se reunieron, el mismo presidente Nicolás Maduro ordenó la activación de una fuerza de tarea de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cívico-militar para aumentar la efectividad, la eficacia, el rendimiento operacional contra todos estos flagelos que ya hemos señalado. Pero hemos visto cómo las dimensiones del problema han venido avanzando. Y bueno, el año pasado, después de una reunión de los dos presidentes en Cartagena, recuerdo el primero de agosto, también aplicamos una estrategia más fuerte, más intensa, que llamamos choque al contrabando, que dio resultados hasta donde tenía que dar resultados, con la incautación importante de grandísimas sumas de alimentos, toneladas métricas de alimentos, de litros de combustible, millones de litros de combustible, de medicinas y de todo artículo e insumo de aseo personal, de útiles de limpieza del hogar. Es decir, ha sido una escalada, una evolución del conflicto que hemos tenido la necesidad de aplicar medidas cada día más rigurosas. Y por eso el señor presidente Nicolás Maduro, bueno, tomó las medidas excepcionales, constitucionales, para asentar el piso jurídico que le dé facilidad a la fuerza pública de la República Bolivariana de Venezuela en su espacio, en su jurisdicción soberana, para hacer todo con lo que le corresponde en función del bienestar, de la tranquilidad y del pueblo de Venezuela, y de la paz del pueblo de Venezuela. Así pues que allí ha sido toda una evolución, se ha dicho en sectores políticos. El presidente Nicolás Maduro ha implementado estas medidas solo con intenciones de carácter o intenciones electoreras. Pues con esta aclaratoria que estoy haciendo, tenemos que dejar claro la firmeza con que el señor presidente y comandante en jefe de la República Bolivariana de Venezuela ha atacado el tema fronterizo. Tema fronterizo que, bueno, busca desbordarse. Hemos hecho allí un diagnóstico y he pedido a las autoridades colombianas que nos centremos en las causas de la problemática fronteriza. Centrarse en las consecuencias creo que va a ser un desgaste consecutivo. Y decía también que una de las de los temas más fáciles de abordar es precisamente el tema de la seguridad y defensa. Esto, por supuesto, tiene que ir acompañado de otras medidas de carácter estructural que vaya a la raíz de todos los problemas, las causas de todos los problemas que se presentan en la frontera colombo-venezolana. Allí nosotros pedimos pues que se haga una evaluación, como lo dice el acuerdo a que llegaron los dos señores presidentes, allí tenemos un problema de comunicación. Vamos imágenes en vivo de este... Estamos justamente pendientes nosotros de volver a retomar la transmisión que se hace desde nuestra la señal de nuestro canal hermano Telesur y también a través de Venezolana de Televisión, justamente esta reunión binacional de los ministros de defensa de Colombia y Venezuela, en que se hacía justo dentro del marco de el acuerdo que llegaron ambos presidentes en Quito, en Ecuador, hace ya algunos días. Luis Carlos Villegas, el ministro de Colombia, y Vladimir Padrino López. Continuamos nuevamente escuchando al ministro de Venezuela de la Defensa, Vladimir Padrino López. Algunos inconvenientes con la señal desde Santa Marta. Estamos nuevamente teniendo allí inconvenientes con la señal que transmite a esta hora desde Santa Marta, nuestro canal hermano Telesur. Pues decíamos que justamente el ministro de la Defensa, a la salida de esta reunión, decía que fue el encuentro, un encuentro de voluntad y de entendimiento entre las partes que luchan contra el contrabando y la delincuencia organizada en la frontera colombo-venezolana, que la reunión además se daba con temas centrales de la frontera. Continúa el ministro Vladimir Padrino López. Ahora sí vamos a escucharlo. Era de paz. Una frontera que nos permita a los pueblos que hacen vida a lo largo de la misma, bueno, vivir en paz, en sana convivencia, en solidaridad, saneada, con un nuevo orden de condiciones. El presidente sigue evaluando el tema fronterizo con mucha hincapié y va a seguir tomando medidas a lo largo de la frontera. El Amazonas, por ejemplo, en el estado Amazonas, es posible que el señor presidente anuncie algunas medidas cuando lo crea pertinente. Pero eso lo hemos venido estudiando desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y creo incluso que el señor presidente Nicolás Maduro lo ha conversado con el señor presidente Juan Manuel Santos. Así pues que ha sido una reunión verdaderamente fructífera y tenemos que definitivamente encaminar los esfuerzos para lograr el objetivo mayor, que no es otra cosa sino alcanzar la paz verdadera en la frontera y más allá de las fronteras, de nuestros pueblos, la paz de nuestros pueblos, la tranquilidad de nuestros pueblos, una frontera productiva, libre del crimen organizado transnacional, que tiene sus efectos aquí en Venezuela. Allá en Venezuela, estamos aquí en Santa Marta, Colombia. Así pues que hemos tenido esta reunión inspirado por la idea de nuestro libertador Simón Bolívar, venir aquí a Santa Marta, a esta icónica quinta San Pedro Alejandrino, última morada de nuestro libertador Simón Bolívar, es para nosotros realmente inspirador. Y yo le agradezco, ministro, que nos haya dado la oportunidad de venir aquí a motivarnos, a afianzar el compromiso que nosotros tenemos con nuestra querida Venezuela, la Venezuela bolivariana. Pensar siempre en el legado de nuestro libertador, un hombre que no tiene parangón en el mundo entero, por su pensamiento político, militar, geopolítico, por todo lo que nos dejó. Venir a esta quinta para nosotros ha sido realmente una fuerza inspiradora, motivadora para seguir adelante en la lucha que tenemos siempre para alcanzar la paz de nuestros pueblos. Así pues que, con esa frase de nuestro libertador Simón Bolívar, dejada precisamente allí en la Carta de Jamaica, la unión, esa proclama que dio aquí mismo el 10 de diciembre de 1830, 7 días antes de morir, cuando nos llamaba a todos a la unión, pero como dice la Carta de Jamaica, como lo decía, la unión no vendrá por prodigios divinos, sino por esfuerzos bien dirigidos, que siempre procuremos los gobiernos, las naciones, los países en función de la paz. Muchísimas gracias y muchas gracias a usted, ministro, por la receptividad que ha tenido para con nosotros. Muchas gracias, señor general y colega ministro de la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, Vladimiro Padrino, a los señores oficiales generales y oficiales de insignia de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Nuevamente mi saludo, lo mismo a los señores comandantes de fuerzas y director de la Policía Nacional de Colombia. La verdad, tengo que reportar una inmensa satisfacción con la reunión que acaba de terminar. Ha terminado con una ofrenda floral a la que he tenido el honor de acompañar al general Padrino, a nombre de Venezuela, al libertador Bolívar. Debajo de los almendros, los amanes, los tamarindos, que lo vieron también desfilar por última vez en este sagrado lugar. Nos inspiró este sitio para poder tener el diálogo abierto, fraternal, franco, que acabamos de tener. En materia de defensa y seguridad entre Colombia y Venezuela, la comunicación se ha restablecido plenamente. Esta reunión ha relanzado los mecanismos de los que ya disponíamos en materia de lucha contra el crimen organizado, y de allí el narcotráfico, la minería criminal, también los distintos delitos que, como la extorsión, azotan frecuentemente a uno y otro lado de la frontera. Y esa discusión se inició con la muy buena noticia para Colombia y para Venezuela de que alias Megateo, el más importante capo del narcotráfico, miembro del EPL, con una carrera criminal de varias décadas, fue dado de baja en una operación conjunta y coordinada de nuestras fuerzas militares y la policía anoche. Con esa buena noticia, nos comprometimos entonces, fuerzas venezolanas y colombianas, a reanimar los contactos entre nuestros ejércitos, entre nuestras armadas, los ejercicios entre nuestras fuerzas aéreas, los intercambios de inteligencia entre nuestras policías y las reuniones al nivel operativo en nuestras unidades que coinciden en la frontera. Una de ellas empezará a realizarse en Paraguaypoa dentro de 8 días, dentro de 7 días exactamente. Hemos acordado unos cronogramas de reunión. Hemos acordado los sitios, hemos acordado la agenda. Yo creo que hoy puede tener la tranquilidad, querido general Padrino, el mundo, América Latina y sobre todo colombianos y venezolanos, que este sector defensa de ambos países, usted y yo, trabajamos es por la paz y la cercanía de nuestras dos naciones, no por otra cosa. Igualmente, de uno y otro lado, y en esto debo reconocer un informe muy apreciable que hizo el general Padrino, de los logros que la Fuerza Armada Venezolana ha hecho también, alcanzado también en materia de lucha contra el crimen organizado. Logros muy específicos en lucha contra el narcotráfico y contra el contrabando. También llegamos a la conclusión de que si podemos mostrarnos resultados positivos de uno y otro lado, ¿cómo serán los que vamos a mostrar una vez arranquen nuestros diálogos de cooperación, de intercambio de inteligencia y de coordinación de las operaciones militares y de policía? Que se notifique el crimen en la frontera colombo-venezolana, que ya no van a enfrentar una sola fuerza de cada lado, sino dos de cada lado. Van a tener a nuestra fuerza pública detrás de todas y cada una de las expresiones criminales que azotan a los habitantes de la frontera y que minan las economías de uno y otro lado. Quiero también agradecer que el ministro Padrino nos haya comunicado previamente las decisiones que serán anunciadas en los próximos días por el presidente Maduro en otras zonas de la frontera, especialmente en el estado de Amazonas. Creo que ese es el procedimiento que hacia el futuro quisiéramos los colombianos ver. Poder entender las necesidades de urgencia del gobierno venezolano, poderlas asimilar y tomar nosotros las respuestas correspondientes a esa comprensión. Gracias por darnos la prelación en conocer esas decisiones y en podernos preparar para ellas. Igualmente quiero agradecer a los señores embajadores del Uruguay y del Ecuador, quienes se han hecho presentes en nuestra reunión en delegación de los presidentes Tabaré Vázquez y Rafael Correa. Gracias, lo que hacen Uruguay y Ecuador para este reencuentro colombo-venezolano nos llena de satisfacción y de emoción. Entonces, apreciados amigos, gracias a la delegación venezolana por su presencia, gracias a los señores comandantes colombianos por su presencia. La notificación es al delito que nos hemos puesto de acuerdo para combatirlo. Y el mensaje hacia el futuro de esperanza a colombianos y venezolanos. Sus Fuerzas Armadas trabajan para la paz. Sus Fuerzas Armadas trabajan para el futuro. Sus Fuerzas Armadas trabajan para que haya entendimiento entre nuestras dos naciones. Muchas gracias. Bien, finaliza así esta reunión binacional entre los ministros de Venezuela y Colombia, quienes han buscado solución a la problemática de la frontera entre ambas naciones. Justamente retomamos pues lo que decía el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, quien destacaba pues la reunión, que fue una reunión de voluntad y entendimiento entre las partes en la lucha contra el contrabando y la delincuencia organizada. También que la reunión se dio en base a los temas centrales de la frontera de ambos países. Agradeció a las Fuerzas Armadas de Colombia por la receptividad durante el encuentro. Pidió a las autoridades colombianas centrarse en las causas del problema de la frontera y no en las consecuencias. Además anunció que el gobierno de Venezuela busca una frontera de paz, como ya lo ha anunciado el presidente Nicolás Maduro, y busca darle una nueva forma de vida a quienes hacen... a quienes habitan estas zonas de los países. Y anunciaba que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, va a seguir tomando medidas en relación al tema de la frontera, próximamente en relación a la frontera del estado Amazonas. Por su parte, el ministro de la Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, manifestó su satisfacción por la reunión también. Se decía que se había restablecido la comunicación en materia de defensa entre ambos países, que tocaron temas como el narcotráfico y la extorsión. Destacó que se comprometieron a ambos países a realizar intercambios entre las policías y sus fuerzas aéreas y sus fuerzas armadas también terrestres. En Paraguay Poa pues se va a empezar un trabajo aéreo conjunto, una operación aérea conjunta en los próximos 7 días. Él decía que pues reconocía los logros de la Fuerza Armada Venezolana en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Y finalmente el ministro de Defensa de Colombia hablaba de que el mundo puede estar seguro de que los sectores de defensa de Venezuela y Colombia buscan es trabajar por la paz. Este es el resultado de la reunión binacional entre los ministros de defensa de Colombia y Venezuela, esta reunión propuesta desde Ecuador, en Quito, cuando se reunieron el presidente Nicolás Maduro y el presidente Juan Manuel Santos. Son las 3:54 minutos, el Tren de la Tarde ha llegado a su fin por el día de hoy. Trabajamos para ustedes frente a los micrófonos y en la producción Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la gerencia de información de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. La invitación es para el día lunes, para que nuevamente estén con nosotros recorriendo el mundo a través del Tren de la Tarde. Nos vamos con música, nos despedimos, cuídense mucho el fin de semana. Esto es Fuerza Integradora de la Juventud, un canto de paz. Hasta el lunes. Caminando por tu calle se construyen mil caminos, acordando los detalles cuando aparece el peligro. Y tu sangre se derrama en el aroma de tu fragancia. Cuando se accionan las armas se mata a corta distancia. Por el arte y la cultura, el deporte y la educación, para que cese la violencia que azota a nuestra nación. Hay que cambiar de las morenas, tengo que hacer con la palabra. Humanizar en mis ramas, mis canchas, mi libertad entre muros y lata. Un canto de paz, un grito de hermandad. Que se celebra la sangre.